Sueño tendida. Cuéntame un cuento. Sobre un mapa. Sobre. Aciertos. Ante. Tu pesadilla. Vida perfecta. Tu pesadilla. En ella. Pensaste. Pensé. Desde una rama. Aciertos. Discute con la felicidad y el placer. ¿Dónde estás? En donde tú quieras. Discute con la felicidad y el placer. Despierto. En ella. Hacia. Las Ofelias. Desquiciada. Ante. Caracoles enredados en piedra rosa. Desquiciada. ¿Dónde estás? Acierto. Despierto. Cantan. Despierto. Cuéntame el agua hierve a borbotones. En ella. Y. Vida perfecta. Un rastro. Tu pesadilla. Sobre. Río abajo. Se fue perdiendo entre reflejos azules. Tu diminuta figura. Cielo azul. Río abajo. ¿Quién eres? Perfectas. Olores divinos. Nuestras madrugadas en ciudades desconocidas. Observa. No esquives la mirada. Tu pesadilla. Mientras pasan. Lo imperceptible. Se confunden. Cantan. Caracoles enredados en piedra rosa. Despierto. ¿Quién eres? Desquiciada. ¿Dónde estás? En donde tú quieras. Entraste corriendo. Hermosa. Hermosa. Furias. Bajo, con la esperanza de encontrarte. En ella, sueño tendida sobre un mapa. En ella, pasé sobre los escombros.